Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. ¡Dale! Revistadale.com.ar. Revista Dale. Esta es una versión inédita en vivo del tema Tanta Gente, Los Estelares. No tengo muy claro el camino, a dónde voy, a dónde ir. No tengo el teléfono a mano, ni qué escribir, ni qué decir. Quizás se me pase en un año, quizás en un rato me logre dormir. Quizás esté perdido por siempre, quizás algún día te acuerdes de mí. Yo seguiré y volveré. Si Boca es campeón mundial, yo también. ¿Por qué no? Si es que ya te vi con tu blue jean. Antes no quise estar, ahora sí. Conozco muy bien donde beber, donde morir. La habitación, la terraza, este país siempre ha sido así. Es que no se vive bien en drogas, estoy perdiendo lo mejor de mí. No se ve bien la belleza, es casi igual que ser infeliz. Aunque yo seguiré igual. Yo también. Es que ya te vi con tu blue jean. Antes no quise estar, ahora sí. Es que tantas horas tan urgentes, tanta gente indiferente, y los fascistas de siempre no tienen dos. En Cerca de la Revolución, entrevistas. Hoy la entrevista es con el señor Flavio. ¡Señor Flavio! ¡Nueva ola! El sonido del nuevo disco se parece al del inicio de tu carrera. ¿Es algo que buscaste? No, es algo absolutamente buscado. Un disco es una... Si lo tuviera que comparar con una obra teatral, es una puesta en escena en la cual tenés muchas cosas, por supuesto te dejas fluir, pero tal vez te dejas fluir a la hora de componer canciones, pero el disco, ya una vez que que buscaste las canciones y que les diste el matiz y el color correspondientes, querés que el disco sepa a tal o cual cosa, ¿no? Entonces eso se busca, claro que sí. Así que en mi caso, bueno, puntual, es un disco cuyo sonido ya está buscado. Y lo que está buscado está logrado. Esa cosa adrenalínica, es un disco diurno, como dijo una persona por ahí, lo cual me gustó la analogía, porque es un disco de muchos acordes mayores, y el acorde mayor es diurno, el acorde menor es nocturno, que no quiere decir que sea ni más bello ni menos, sino que simplemente es un disco de luz de día. Las olas de la popular me abrazan, me dejo llevar las olas. ¿Y por qué esta decisión de volver a aquello? Eso es música, siempre me han, por más que uno ponga en escena un proyecto diferente, la música hay matices que te pueden acompañar y que decidiste no ponerlos en un disco esta vez, pero que están contigo, están en tu cuerpo, son parte de tu gen. En este caso, bueno, por alguna razón se dio que las características de este disco, que son características propias, sean estas que estábamos mencionando. Yo lo entiendo como, en un punto, en el sentido más dignificante de la palabra, es un disco pop, es un disco power pop. Si entendemos como que yo, bueno, considero que el pop es Joe Jackson, que el pop es Blondie, que el pop es Virus, no sé, por citar un referente local, y a la vez, bueno, con todo el peso que eso conlleva, ¿no? Pero me gusta eso, y fue buscado eso, a voluntad. Tu presencia en el escenario es muy fuerte. El show me gusta que sea muy adrenalínico. Me gusta ese tipo de shows. Así como yo, los shows que veo, me gusta que sea, me llama la atención ese tipo de concepto de show, ¿no? De todos arriba, arriba, arriba, arriba, con matices, obviamente, porque para justamente sostener todo arriba tenés que matizar. Si no, llega un momento que, digamos, ya aburre el todo arriba. Pero me gusta. Yo creo que ese es un concepto del show energético y enérgico. Es un concepto que cayó mucho más en los 90s, más que en los 80s. Creo que el show realmente en los 90s, fíjate que aparecen bandas como, que son, bueno, de fines de los 80s, pero que en definitiva en los 90s transcurren, que son Mano Negra, por ejemplo, ¿no? Donde, bueno, es el show más fuerte que yo haya visto en mi vida. Fuerte en ese sentido, fuerte bailable, fuerte adrenalínico. No estoy hablando precisamente de un show de heavy metal que ya pesa y es fuerte en el sentido de la distorsión, sino de lo adrenalínico. Bueno, qué sé yo, eso me gusta, y en algún punto me gusta transitar con esos elementos en el vivo. Lo vengo haciendo hace mucho. El show es ligero, es adrenalínico. Así como también en otros momentos he disfrutado muchísimo del show del mid-tempo, de estar sentado y de... Pero bueno, últimamente, de los últimos años hasta acá, una de los gustos importantes que tengo y que llevo es esto, ¿no? El show Pilas. Nadie se atreve a enfrentar a mi dulce Babalú. Nadie se atreve a sostener la mirada de mi dulce Babalú. Porque ella sabe, cómo decir. Siempre andás buscando bandas nuevas. ¿Podrías definir este momento? Bueno, yo no puedo establecer un análisis y una reflexión casi periodística de qué está bien o qué está mal, qué está bueno o qué está malo. Simplemente soy un consumidor de música, que hay cosas que le gustan y cosas que no. Que hay cosas que no me gustan que pueden ser muy buenas, y cosas que me gustan que pueden no ser tan buenas. Pero en general tengo muy buen gusto, así que lo que me gusta es bueno. No, pero simplemente me dejo llevar por mis gustos. Y en general, para mí nunca hubo nada más divertido que ir a ver una banda de rock tocar. pero del underground. El mainstream por lo general me aburre bastante y me da mucha fiaca acudir a shows multitudinarios donde tengo que, no sé, que caminar cuadras y pedir cintas y te dicen, no, pero esa cinta que vos tenés es para estar allá y no acá y bueno, en fin, el mainstream es muy interesante estar del lado del escenario, ver mucha gente y ver camarines poblados de comida rica, porque cuando llenas mucha gente todo es rico y lindo y fantástico y es hermoso. Y es hermoso tocar para una audiencia enorme. Pero digamos cuando la salida, como te dije antes, mi salida favorita durante toda la vida, en los 80s, en los 90, cuando no toco y salgo, cada vez salgo menos, obviamente. Me gusta ir a ver bandas y por supuesto me gusta ir a ver bandas del underground, porque el underground siempre es y será el avant-garde, lo nuevo, lo que se vendrá, si es que se viene, o lo que permanecerá en el under como un gran artista de culto. Y me parece que ahí está lo bueno y ese es mi placer. Ritmo de tu don, simple tu don, ritmo de tu don. Piden más.